un cuadro pintado, ideas caídas, cigarro prendido, leche vencida, mechero encendido, cuidado con el piso, que está el abismo, cuidado con el piso, que está el abismo. La noche que nace después de la tarde nos muestra el camino de un momento perdido. Con mi mente no jueguen, igual a nadie engaño. Son como aquellas veces en tiempos de antaño. Cuidado con el piso, que está el abismo. Cuidado con el piso, que está el abismo. La pena y la mentira, sin cordura ni tirria, el dolor y el pánico, el miedo al látigo y de no volver. Nunca más, nunca más, nunca más.